que, bueno, pues va a hacer otro sorteo, ¿vale?, entre todos aquellos que participen, aunque solamente sea un reto, ¿vale? Bueno, pues no me ha dado tiempo más y eso solamente uno, pues ya entraría dentro de ese sorteo. Un poco, bueno, pues va ligado todos estos retos a conocer nuestro entorno más cercano, ¿vale? Y ya digo, cada día en la página de Facebook de Guadalinfobrique, pues iremos colgando la tarjetita con el reto en cuestión. No sé si lo he explicado más o menos, pero sí. Ese sería el contenido, ¿no? Hacerse una foto en un lugar o con un objeto, ¿vale? Cuando digo lugar, pues puede ser un parque, un árbol, no sé, un monumento, cualquier cosa que esté relacionado con el medio ambiente. De hecho, digo, no puedo deciros qué porque desconozco los restos, solamente sé ya el de hoy que lo vamos a publicar ahora. Y el de mañana y hasta el viernes pues lo desconozco. Claro, nos ayudaría mucho, José Luis, saber qué reto es, porque así nos serviría de ejemplo para explicar, ¿no?, las bases del concurso de Descubre tu Entorno. Pero a grandes rasgos, lo que tú nos comentabas, se trata de hacerse un selfie con una fotografía con algún elemento que, demuestre que sabemos resolver ese reto, ¿no?, que sabemos a qué nos estamos refiriendo. Sí, además los retos, hombre, yo ya digo, no importa porque vamos a publicarlo ya, el reto número uno, lo que nosotros vamos a publicar y va a aparecer en Facebook para que lo pueda consultar cualquiera o demás, dice así, lo voy a decir para que ya vayáis un poco, vaya a tener media hora de ventaja, pero bueno, creo que ya se puede participar, ¿no? El reto dice así: en lugares de paseo y recreo formo parte del paisaje. Cuando el sol aprieta, la sed y el calor alivio al caminante. Pues de ahí tenemos que sacar de qué estamos hablando y irnos pues a ese lugar o a ese dispositivo y echarnos un selfie. ¿Tiene que ser una concreta? No, vale cualquiera de las que haya en este pueblo. Yo estoy dando pistas, ¿eh? Sí. Vale. Cualquiera de las que haya en este pueblo, en otra población de la sierra. Hay muchas. Claro. En un sendero que encontremos, que estemos paseando. O sea, vale cualquiera. No huimos un poco cuando estábamos haciendo la propuesta entre todos de que no fuera un lugar muy concreto, porque claro, si ponemos algo que está en medio del campo, pues... No todo el mundo sale a pasear, la gente mayor a lo mejor tiene menos probabilidades, ¿no? Entonces hay cosas que casi todos los retos van a ser cosas que podemos encontrar medianamente cerca o muy cerca y otras a lo mejor un poco más específicas, pero vamos, que toda sea posible para cualquier tipo de edad. Oye, ¿y un selfie literal? ¿Tiene que ser la cara de la persona participante bueno, o algún elemento? Ahora mismo no tengo, pero incluso creo que vale... pero te lo voy a decir seguro porque es una de las cosas que estuvimos barajando y dijimos la posibilidad de que fuera simplemente una foto, ¿vale? Una foto de ese lugar, ¿vale? A ver si lo encuentro aquí. Es claro, que la fotografía puede ser del objeto, del lugar, de que dé respuesta, ¿no? Sí, el objeto de un... O sea, puede ser simplemente la foto de ese lugar. Exacto, que no tiene por qué aparecer, que sirve como selfie el propio objeto, no tiene que aparecer la imagen de la persona participante, ¿no? Me refiero. Dice, la fotografía puede enviarse del objeto o lugar en respuesta solamente o como selfie junto al objeto o lugar. Ah, vale. O sea, permitimos las dos. Un poco era también porque hay gente que a lo mejor no quiere aparecer en la foto. Claro. Bueno, pero hoy en día todo el mundo se hace selfie, o sea que nos vamos a poner tiquismiqui ahora. ¿Vale? Esto sí, lo que sí, luego se publicarán las fotografías en el perfil de Guadalinfo Cádiz, un poco para que se vea la participación y demás, ¿no? Entonces, aquel que tenga más reparo, pues simplemente con hacer la foto, pues ya está, ¿vale? Y las fotos se pueden enviar, porque, por ejemplo, este es el reto de hoy que nos has comentado, ¿no? Con esa frase, tienen que averiguar de qué se trata y hacer la foto. Y la pueden enviar, está abierto el plazo hasta el 14 de junio, durante todos estos días, ¿no? Durante todos estos días. De hecho, ya digo, a lo mejor no tienes por qué enviarla día a día la que haces, sino que, bueno, pues, oye, pues hoy no puedo irme yo a buscar este sitio, ya lo buscaré mañana, ¿vale? Pues nada, lo buscas mañana, tú vas anotando los retos que tienes, ya digo, entras en participación enviando un solo reto, o los cuatro, o tres, o los cinco, ¿vale? Lo único que pasa es que si hacemos la diferenciación en cuanto al premio, el sorteo, pues será entre todos aquellos que tengan 5 retos cumplidos, pues entrarán en ese sorteo de esa entrada para 2 personas en la playita de Zahara. El resto pues entrará en el sorteo de, bueno, pues de material promocional que tenemos en Guadalinfo. Eso te va a decir un pack de productos Guadalinfo que bueno, no es que nos vayan a dar un ordenador, ¿no? No. Me imagino que no. Si no participaríamos hasta los propios Guadalinfo. pero no sé muy bien lo que conlleva, pero también es un pendrive, un ratón. Claro, relacionado con las nuevas tecnologías, objetos relacionados. Sí, todo relacionado con las nuevas tecnologías. Bueno, a lo mejor una power bank, es que más o menos pienso en lo que nos han dado a nosotros antes, con lo cual me imagino que es el material promocional, ¿vale? Vale. Luego el sorteo, porque el sorteo será a posteriori, ¿verdad? ¿Previsto para cuándo y cómo se hace? Pues el sorteo se hace a través de una aplicación. Nosotros iremos inscribiendo a todas, una vez que manden el correo o mandan el WhatsApp, nosotros nos pondremos en contacto con la persona. Hombre, necesitamos sus datos precisamente para el sorteo, ¿no? No se van a hacer públicos en ningún sitio, ¿vale? Pero sí lo que haremos es rellenar una aplicación que se llama, creo que era sortea2.com, que es una aplicación que se utiliza precisamente una plataforma para realizar sorteos. Entonces, nosotros meteremos la base de datos de todas las personas que han participado y esta plataforma pues elegirá pues entre los que han participado los 5 una, y de los que han participado en cualquiera de los demás pues otra persona, ¿vale? O no, en el caso de los otros son 5 personas, ¿vale? Pues el regalo promocional son 5 personas las que van a poder optar a ello. 5 premios del regalo del lote de pack de Guadalinfo y luego un único premio que consiste, como decíamos, en esa entrada para 2 personas en la playita de Zahara, ¿no? Es con lo que en la zona recreativa, ¿no? De Arroyo Molino, allí es donde sería el premio. Correcto. Bueno, pues es el reto que nos plantea Guadalinfo con Descubre tu entorno y esta, como decíamos, es una actividad no local, sino que se extiende a todo el ámbito, ¿no? Provincial, por aquello de que forma parte de esa colaboración con el proyecto de economía circular de la Mancomunidad, ¿no? Sí, bueno, se va a hacer difusión desde los 16 pueblos que ahora mismo tienen Guadalinfo en la Sierra de Cádiz, pero bueno, participación puede ser desde cualquier punto de España. Va a ser difícil que alguien que esté en Madrid pues venga hoy a hacerse la foto en tal sitio, ¿no? Pero si sería el lugar de que hay alguien por la zona y se hace la foto y participa, pues perfecto, ¿vale? Va a entrar, no hay ningún problema. Pero es una iniciativa más bien comarcal, ¿vale? Y bueno, pues va muy orientada a los ciudadanos de estos 16 municipios que ahora mismo cuentan con Centro Guadalinfo en la Sierra de Cádiz. Claro, cuentan con Centro Guadalinfo y también pues son lugares donde se va a estar impulsando todo este proyecto de economía circular, ¿no? En unos más que otros quizás, pero en todo lo que es la comarca de la Sierra donde se está implantando. Cuando me decíais que firmabais ese convenio de colaboración, José Luis, nos comentabais también que habéis recibido la oportuna formación correspondiente a, bueno, pues conocer lo que es el proyecto para después poder difundirlo, ¿no? A través de los centros Guadalinfo, a través de las redes sociales y de los medios tecnológicos. A ese nivel de difusión, ¿qué podemos decir sobre lo que supone el proyecto de economía circular para la Sierra de Cádiz? Bueno, pues supone, mi opinión siempre, así a primera y tal como aporté un poco a la compañera que daba el taller, a la empresa que daba el taller, supone una salida de nuestra zona de confort, como se dice, ¿no? Nos van a obligar a cambiar unos hábitos, pero la realidad es que ese cambio de hábitos nos va a traer muchos beneficios, tanto beneficios a nivel de calidad medioambiental, porque vamos a poder reciclar una gran parte de los residuos que generamos y a posteriori, a lo mejor eso a corto o medio plazo y luego un poco más, a un plazo más alargado en el tiempo, un beneficio también en cuanto a coste, ¿vale? Cuando digo coste, digo el recibo de la basura, ¿no? Y vamos a hacer más eficientes a la hora de generar residuos y vamos a pagar en función de eso que generamos, ¿no? Pero ya digo, si vamos concienciando y vamos formando a las personas y vamos viendo cómo podemos cambiar nuestros hábitos y que eso nos lleve a generar muchos menos residuos, pues es comprensible que a todo el mundo, por ejemplo, algo así que duele y que gusta, es que te van a aligerar un poco, bueno, pues esa presión económica en cuanto al recibo, ¿no? Pero ya digo, los beneficios son más medioambientales que otros, ¿no? Estamos abocados a reciclar nuestra basura y no hay otra, o sea, si no, no tiene vuelta de hoja, no hay una hoja de ruta diferente, hay que intentar por lo pronto generar menos residuos y aquellos que generemos poder gestionarlos mejor, ¿no? Y todo el tema este de economía circular, bueno, pues se está viendo en los dos pueblos que se ha llevado el piloto, en Torrelaquime y en Zahara, donde, bueno, pues Zahara, por ejemplo, de ser el peor pueblo, ¿vale?, en cifra, en cuanto a reciclaje, ¿vale?, y gestión de residuos, pues ha pasado a ser el primero, ¿vale?, en cuanto a nivel de reciclaje. Creo que allí el 60% ya de los residuos tienen un segundo uso, podemos decir, están contemplados en una línea de reciclado que, bueno, pues hace que bueno, pues el coste de la basura que llevan al final al vertedero, que es lo que realmente cuesta dinero, pues se haya reducido bastante, ¿no? Y en Torrelaquime, pues igual, pues para llevar 6 meses que llevan, pues también han subido un montón, ¿vale? Aunque Torrelaquime ya era uno de los pueblos que más reciclaban, ¿vale? También un pueblo más pequeñito, menos habitantes, y supone eso, ¿no? De un ahorro en costes importante, que también revierte en empleo. Por ejemplo, bueno, pues tanto en Zahara como en Torrelaquime, la recogida es como antiguamente la contemplábamos en Ubrica, algunos nos acordaremos, que es puerta a puerta, ¿vale? Sí. Eso implica pues tener más trabajadores en la empresa básica y por lo tanto que se genere empleo en el municipio, ¿no? O sea, que a la vez que cuidamos nuestro medio ambiente y que reciclamos y que generamos menos residuos, pues también tenemos una mejora en lo que es la economía del lugar, ¿no? Bueno, y como decíamos, esta iniciativa Descubre tu entorno es la primera de una serie de actividades que, como decíamos, de manera promocional, informativa, pretenden dar a conocer y difundir todo lo relacionado con ese proyecto de economía circular, ¿no? Ahora habéis convocado este sorteo, el de Descubre tu entorno, pero imagino que posteriormente llegarán otras acciones que también se van a desarrollar pues en todos los centros Guadalinfo de la Sierra de Cádiz, en esos 16 centros Guadalinfo. Me decía, ¿no?, de la sierra, que forman parte de ese convenio con Mancomunidad para difundir la economía circular. Sí, este era un poco por la primera, porque, bueno, queríamos hacerlo coincidir con el Día del Medio Ambiente, pero ya estamos inmersos no en la planificación, porque ya está planificado, sino un poco en la elección de los días, de cómo van a ser los grupos que vamos a crear y demás, pero en todos los centros Guadalinfo de la Sierra de Cádiz vamos a poner en marcha una especie de campus de verano o de escuela de verano, que la hemos llamado Verano Circular, ¿vale? Y en el cual, bueno, pues tenemos una serie de actividades diseñadas donde, bueno, pues mezclamos tecnología, ¿vale? Porque los niños van a aprender cosas de ciencias, matemáticas, física, alguna de química, pero todo lo van a hacer luego, van a practicar con elementos reciclados. Van a tener que traer elementos de su casa, elementos que normalmente irían a la basura, que nos van a servir para comprender o para aprender toda esa parte de ciencia, ¿vale?, que queremos explicarle, ¿no? Porque no hay que olvidar que los centros Guadalinfo, bueno, pues lo que queremos un poco, nuestra línea, es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues vamos a ver desde inteligencia artificial, ¿vale?, de cómo manejar la inteligencia artificial, este concepto que ahora está empezando a tener mucho protagonismo, a operaciones de física, de, yo qué sé, pues hay una actividad donde conocemos el principio de Bernoulli, que así a bote pronto pues puede parecer para esto va a ser muy complicado, esto los niños, no, van a hacerlo todo jugando, van a hacer todo a través de vídeos muy didácticos y demás, y luego van a trabajar mucho con sus manos, ¿vale? Es una especie de campo. Nos falta, ya digo, poner las fechas y ver un poco si solamente vamos a hacerlo todos los días o días alternos y demás, porque la organización que hemos hecho es que, bueno, entre 5 o 6 centros estamos llevando todo el peso de diseñar esas actividades para que también podamos servir de apoyo a otros centros que a lo mejor tienen menos capacidades, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, llevo una actividad que mezcla la robótica, ¿vale? En este caso, con temas reciclados, y bueno, pues a lo mejor mi compañero del bosque, bueno, pues no se le da muy bien el tema de robótica, o no lo entiende, o no lo ha hecho nunca, pues que yo pueda servir de apoyo a nivel de profesor, un poco vía online, pues para impartir la parte más teórica a través de videoconferencia y luego la parte práctica llevarla a cabo él, ¿no? Entonces, un poco lo que nos está faltando es cuadrar esos días en el sentido de saber qué horarios vamos a tener disponibles para los demás y qué horario vamos a tener para nuestro campus en nuestra localidad, ¿no? Pero va a ser en el mes de julio, ¿vale? Y muy al estilo del campo que ya hicimos de robótica hace 2 años, cuando, bueno, el último año antes de la pandemia, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues serán 2 o 3 días a la semana, varias horas, presencial, con todas las medidas de seguridad que, bueno, pues se han ido aplicando también en los colegios y demás, y con plazas indudablemente limitadas por el tema de que no podemos meter 20 niños, ¿no? Claro. Pero bueno, ya haremos diferentes turnos para darle un poco en función también de la demanda, ¿no? Si vemos que hay muy poca demanda, pues el grupo estará más horas, pero si hay mucha demanda, pues lo que haremos es hacer grupos por edades, más reducidos, ¿vale? Sí, y por edades también, un poco, aunque no importa mucho la edad, ¿vale? Porque ya digo, los vídeos están, son vídeos que ya están en internet, no es que hayamos hecho ningún vídeo, sino que hemos hecho la labor de buscar esos vídeos que sean muy didácticos y que estén muy diseñados para niños, hombre, a partir de 7 años, que quizá la edad de la que puedan participar, ¿vale? Menores ya es más complicado. Pero los vídeos sirven para un niño de 7 años que para un niño de 12 o de 14, ¿vale? Y vamos a sacar el cartel, pues, en estos días, en esta semana, con la fecha ya, con los horarios, y, bueno, para quien quiera inscribirse, pues que lo vaya haciendo ya, porque será en el mes de julio. O sea que esto estaría dirigido a menores de entre 7 y 14 años más o menos, ¿no? Sí, 7 y 14 años más o menos. Y bueno, pues se organizaría con eso varios días a la semana, sería en ese formato presencial, con plaza limitada, y tendría lugar en el centro Guadalinfo, en el espacio físico, sí, ¿no?, del centro Guadalinfo. Sí, en el espacio físico, sí, sí. Mi idea es, ahora mismo es plantearme un solo grupo, ¿vale?, porque no sé la demanda que pueda haber, con lo cual estaríamos hablando de 3 días en semana, y más o menos por taller serían unas 3 horas, porque la idea es también un poco aliviar las situaciones familiares que hay, ¿no? Porque padre y madre trabajando, a lo mejor, pues lo podemos dejar con abuelos, con tíos y demás, pero si hay 3 horas en el día donde los puedes tener en una actividad lúdica y educativa, pues mejor. En función de eso, que veo que se aumenta mucho la inscripción, pues en vez de 3 días, pues serán 2 grupos que vendrán 2 días, ¿vale? Es un poco la idea mía, porque no podemos trabajar de otra forma. El número de plazas es muy limitado para cumplir con la normativa, y lo iremos haciendo así, ¿vale? Claro, porque ¿cuál es el máximo, José Luis, que permite ahora mismo para realizar este tipo de actividades? Pues la verdad es que estoy perdido también, por eso digo que no he sacado el cartel puesto, porque no sé muy bien, con esto de los estados 1, 2 y 3, no sé si estamos al 50%, con lo cual el 50% aquí hay, creo que son... yo esto no me gusta hacerlo así tan puro y duro, yo casi, más que nada por no por ordenadores, porque los ordenadores, verdad, que están juntos, pues estaríamos hablando de 7, 8 alumnos. Claro, también dependería de lo que determine quizás prevención de riesgos laborales, ¿no? Claro. En ese marco, en fin. Todavía está por cerrar, pero sí que es verdad que se va a poner en marcha, ¿no? El campus sí, de sí, verano. Sí, vamos. Es un campus de verano, lo le llamamos verano circular, y todo está relacionado con reciclaje. O sea, pues van a ser de robots que vamos a construir a través de elementos reciclados, a, bueno, pues experimentos con botellas de plástico, o sea que que no, nada peligroso, ¿eh? También para los padres, que no vamos a trabajar, aunque yo haya dicho de química, lo máximo que vamos a ligar es agua con aceite. O sea, que no es, no es nada peligroso en el sentido de que pueda cualquier niño, lo que sea, pues hacer algo indebido y demás. No, aquí no hay ningún tipo de peligro y lo más peligroso es que tengamos que coger un cúter. Lo único que se ha planteado un poco, porque bueno, pues no queríamos tampoco dar una sensación de inseguridad, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de ciencia y de física, de química, además, pues pues podemos decir, bueno, a ver dónde meto yo al niño, ¿no? No, todo es, son elementos que no tienen ningún tipo de peligro. Bueno, pues el campus de verano que se reactiva de nuevo, se pone en marcha de nuevo después de que el año pasado no se pudiera llevar a cabo, ¿no?, por la situación que teníamos, y sí que este año, a través del Centro Guadalifo, pues se va a llevar a cabo ese campus de verano con la excepcionalidad en la que nos encontramos, y en torno a esa temática en la que se está trabajando especialmente, respaldando el proyecto de economía circular, de ahí de, el hecho de que sea un campus denominado verano circular, ¿no?, como nos comentabas. Bueno, y por otro lado, pues recordamos, Descubre tu entorno, ese concurso con retos diarios hasta el próximo 11 de junio, hoy primer reto, se hacen ustedes un selfie, lo envían a el Centro Guadalinfo a través de, bueno, pues esos distintos medios, ¿no?, que tienen para contactar, el correo electrónico, se puede hacer también a través del WhatsApp de Guadalinfo, lo pueden hacer igualmente, pues a través de las redes sociales o... poniendo la foto, y así participan y entran en el sorteo de, bueno, pues precisamente esa esos dos premios, ¿no? Si recogen los 5 retos, pueden optar a esa entrada para la playita de Zara, y si no, pues también, si hacen tan solo un reto, pueden entrar en el sorteo para ese pack de lote Guadalinfo. Y puesto ya, José Luis, volvemos a recordar, cuando faltan tan solo 10 minutos para que se publique, volvemos a recordar la pista que nos dice qué reto tenemos que presentar hoy. Correcto, te lo repito de nuevo para que la gente vaya. En lugares de paseo y recreo formo parte del paisaje. Cuando el sol aprieta, la sed y el calor alivia al caminante. Ya, pues yo creo que está chupado, ¿no? Yo creo que está fácil, ¿vale? No es muy complicado, y en Ubrique pues tenemos la suerte de que vayamos por donde vayamos, vamos a encontrar una seguro. Oye, ¿todos los acertijos van a ser así de fáciles o lo voy a poner más complicado? No lo sé, sinceramente no lo sé, porque dentro del grupo, tenemos un grupo de trabajo de todas estas actividades, como dices, son 5 o 6 centros, pero en el caso este del medio ambiente, son los compañeros de Sahara de la Sierra y Torre Aláquime, son los que se han encargado de diseñar esta actividad. Entonces, no nos han querido decir nada, este sí, porque nos lo van a enviar. De hecho, yo pedí que me lo mandaran ayer y no me hicieron caso, más que nada por programar yo la aplicación, que no se nos pasara el publicarlo y demás. Entonces nos lo van a mandar todas las mañanas y hemos quedado que todos los días a las 12, en las páginas respectivas de cada uno de los centros, pues publicamos el reto. Entonces, espero que alguno sea un poquito más complicado, no a lo mejor de entender, sino bueno, también de llevarlo a cabo, ¿no? Alguno a lo mejor pues nos tocará pues salir un poco del pueblo, ¿vale? Buscar en los alrededores, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos es eso, ¿no? Que la gente conozca también el entorno. Claro. Pero ya te digo, no puedo decir porque sinceramente desconozco cuáles van a ser los 5. Solamente conozco este porque ya nos lo han enviado esta mañana. Pues hay que estar pendiente. Todos los días a las 12 se publica, ¿no? En las redes sociales, sí, de Guadalinfo. Sí, en la página de Guadalinfo lo publicaré. Bueno, pues también a través de Twitter, todas las redes que utilizamos en Guadalinfo. Y bueno, pues a participar, que no cuesta tampoco mucho trabajo. Y que realmente eso de hacer una foto y mandar a las redes sociales lo hacemos casi todos los días ya. Pues ya, sí. No hace falta que sea un selfie, lo hemos dicho antes, vale con que sea la foto, ¿no? Y punto. Y para aquellos que tengan un problema a lo mejor de, bueno, pues yo no quiero salir o tal, que no todas las fotografías a lo mejor después se publican, depende un poco del volumen, estamos hablando que son 16 pueblos, ¿no?, los que van a participar. Claro. Bueno, pues ahí queda la actividad presentada, Descubre tu entorno, que se planifica por parte del Centro Guadalinfo y que se va a desarrollar en todos los centros Guadalinfo, ¿no?, de la Sierra de Cádiz, acogiéndose ese proyecto de colaboración para dar a conocer la economía circular en la comarca de la Sierra. José Luis, seguimos en contacto porque cuando se tengan los detalles del campamento de verano, del campus de verano, perdón, pues lo relatamos aquí también, ¿se te parece? Difusión, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Rocío.